y que se siente en tu pecho de veras que ya me fui. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. Como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino.